Buenas noches, me encuentro aquí en Ciudad de Ambato con un poco de frío, luego de haber viajado 6 horas desde mi casa en Babahoyo. Les quiero decir que no se pierdan mañana la entrevista a Elisa Petrovsky en su programa de Otaku Radio, su programa favorito, y que disfruten las fiestas sanamente sin desperdiciar mucha agua. Se me cuida, un abrazo.